En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos, para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la sintonía de MB Radio. Como siempre ya sabes, en directo estamos 6 minutos por encima de las 7 de la tarde si nos escuchas en la península y Baleares, y justo una horita menos si nos escuchas en las Islas Canarias. Vamos aquí a regular el sonido, que a veces pues pega un zambombazo al comienzo que me quedo incluso impresionado. Yo, son una de las conexiones que tenemos que conectar con Madrid, o bueno, en este caso ellos tienen que conectar con nosotros. Hoy es 20 de abril del año 2012, cierre de sesión, viernes, y bueno, pues a última hora parece ser que hemos recuperado los 7.000 puntos. No es para sacar el champán, porque hemos perdido mogollón, y ayer incluso pues perdimos los 6.900, un momento bastante delicado que, bueno, te puede mostrar un poco, a las claras cómo está el panorama en el IBEX 35. En el resto de las bolsas tampoco circulan las cosas muy allá, pero bueno, Europa y Estados Unidos parece ser que están funcionando muchísimo mejor que nosotros. Pero de todo ello vamos a intentar hablar con el amigo analista que nos va a acompañar durante la sesión de hoy. Antes que nada decirte que en la producción se encarga la amiga Rosa María Jiménez, y de la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Y ya sin más, saludamos al amigo analista que nos va a acompañar durante la sesión de hoy. Es Ricardo González, autor del blog losmercadosfinancieros.es, y también es director general de esbolsa.com. Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido, y nada, encantadísimo de tenerte una vez más con nosotros. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Fran, y buenas tardes a toda la audiencia. Aquí estamos con el cierre semanal ya de los mercados europeos, a media sesión en Estados Unidos, y bueno, los españoles, los inversores en el mercado doméstico habrán dicho menos mal que ya ha terminado esta semana, aunque bueno, ya hemos perdido la cuenta de las semanas malas para el IBEX. Desde luego esta ha sido una semana para olvidarla cuanto antes y empezar a pensar en otro tipo de cosas. No sé por dónde empezar. Si quieres, empezamos por esos parámetros que habitualmente tomamos en cuenta, porque esta es una edición en la que tenemos mucho de qué hablar, de índices, bajadas, subidas, las expectativas que tiene la gente, un montón de consultas que tenemos, y que va a ser un programa bastante, bastante completito. Comenzamos con la prima de riesgo, que ha subido a 425 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro ha recuperado algo de fuelle con respecto al dólar, está en 1,32 y siguen manteniéndose en ese rango entre 1,27 y 1,33 aproximadamente. Vamos a poner pues un rango amplio, generoso, para no pillarnos los dedos. El petróleo Brent, que también tiene un rango entre los 117, que bajó el otro día, hasta los 125 aproximadamente, y se ha revalorizado un 0,88%. El oro sigue perdiendo fuelle, 0,12% en las últimas horas de cotización, y está por debajo de los 1.650 puntos. Mantiene un rango entre los 1.608 y los 1.670, a los que quizá no llega, y bueno, llevamos así pues si no recuerdo mal, como 3-4 semanas o mes y medio largo, y así pues prácticamente están las cosas. Pero Ricardo, para entrar en materia, la semana supongo que mal, porque yo incluso he visto en algunos titulares de la prensa económica que decían pues el IBEX termina la semana subiendo cerca de un 2% y mantiene los 7.000. Sí, pero bueno, si nos fijamos en cómo estábamos el viernes pasado, pues es como para echarse a llorar, ¿no, Ricardo? Sí, por supuesto que sí. La verdad es que los titulares de la prensa, hay ocasiones en las que son del todo curiosos. La verdad es que tengo un respeto enorme hacia el periodismo, pero bueno, hay veces que en esto de los titulares sobre los mercados habría que irse con ojo, porque bueno, el mercado doméstico, pese a cerrar una semana en verde, dicen los inversores se van con alegrías de cara al fin de semana. Bueno, ojo, porque el IBEX ha perdido un 2,89% con respecto al viernes pasado. Y si entramos a desgranar grandes valores del IBEX, pues ya ni hablemos, porque es para echarse a temblar. Seguimos con las mismas perspectivas para el IBEX. nada ha cambiado, es un índice débil y bajista, totalmente a evitar, lo hemos dicho aquí muchas veces. Ayer comentaba en la zona premium de esbolso.com que se está viendo muchísimo volumen en el IBEX y esto podría ocasionar rebotes de corto plazo que hagan a todos esos conocidos como pillados, ¿no?, la gente que no ha sabido salir a tiempo del IBEX y se quedan pillados, pues coger algo de optimismo, esperar a que esto se recupere, tratar de imaginar que esto es el inicio de algo más, lo de siempre, ¿no?, un poquito la historia de siempre, pero en realidad el IBEX no ha cambiado en nada, sigue siendo un índice débil, un índice bajista, y como tal es un índice totalmente a evitar. Los oyentes habituales de MB Radio ya saben bien las razones que invitan a estar fuera del viejo continente, especialmente de países como es España. Nos gustaría que esto no fuese así, ¿verdad? Nos gustaría empezar un programa diciendo que tenemos un montón de oportunidades de inversión interesantes en el selectivo. Sería un trabajo muchísimo más agradable para todos, de buen seguro, esto no cabe ninguna duda, pero lo que no podemos hacer es faltar a la verdad, y la verdad es la que es en el IBEX, que ha caído mucho, sí, pero imaginemos aquellos que trataban de comprar barato cuando el IBEX llegó a 12.000 y cayó hasta 10.000, decían que 10.000 era una ganga, después cayó 9.000, también era otra ganga, 8.000 otra ganga, y 7.000 siguen diciendo que es una ganga. Por supuesto que en algún momento haremos suelo, de esto no hay lugar a dudas, pero ojo, hay que esperar, hay que estar tranquilos, esperar a que el IBEX haga suelo, y cuando reinicie su tendencia alcista, no sé si será el mes que viene, dentro de 10 años, dentro de 20 años, no lo sé, me da igual, estaré a la espera. Cuando el IBEX sea un índice ganador, sea un índice que rinda más que la media del mercado y sea un índice alcista, ahí tomaremos posiciones. Mientras tanto, por lo menos a mí, que no me esperen. Pues vamos a contarte qué es lo que han hecho las bolsas europeas en esta última sesión semanal, y también pues le echaremos una ojeadita a lo que está haciendo en este momento Wall Street, que todavía continúan abiertos, y ya después, si quieres, Ricardo, pues nos haces el balance semanal de cada una de ellas, y así pues vamos comparando. Bueno, ya sabemos que sí, el IBEX va de capa caída, pero bueno, para un poco conocer en perspectiva por lo que han hecho el resto de las bolsas europeas. Comenzamos por el IBEX, tal como nos anticipaba Ricardo, ha subido hoy un 1,92% y supera por poquito los 7.000 puntos, pero llegamos a perder entre la sesión de ayer y la de hoy. Estuvimos perdiendo los 6.900 puntos, que ya pues a la hora de fijar suelos pues ya son palabras mayores, como habitualmente decimos. El índice belga ha subido un 0,39%, el DAX alemán un 1,18%, el CAC 40 un 0,46%, el FTSE londinense un 0,48%, el PSI portugués un 0,27%, el Eurostock 50 ha subido un 1,16% y el ECO 10 un 1,54%. Por su parte, el FTSE milanés ha subido un 0,80%, y ahora mismo las bolsas americanas, el Dow, después de la corrección que tuvieron ayer, una corrección más o menos normal dentro de lo que nos tienen acostumbrados allá en Wall Street, que son correcciones normales, no son debacles, como vemos aquí en Europa cuando hay que hacer algún tipo de corrección y vemos números rojos por doquier, pues el Dow Jones supera de nuevo los 13.000 puntos, ha subido un 0,85%, o está subiendo porque siguen abiertos. Nasdaq 100 sube un 0,52%, supera los 2.700 puntos, el S&P 500 supera los 1.300 y sube ahora mismo un 0,63%, y el Nasdaq Composite sube un 0,55% y supera los 3.000 puntos. Esta mañana el Nikkei bajó ligeramente un 0,28%, pero está por encima de los 9.500 puntos. Ricardo, el balance semanal no tiene mucho que ver con lo que hemos visto en el cierre de hoy. Todo verde, todo florido, todo esperanzador, ¿no? Sí, bueno, esperanzador. De hecho, fíjate cómo es esperanzador que ya hemos dicho que el IBEX cae un 2,89%, pero es que, fíjate, si lo comparamos con uno de los pocos índices atractivos que quedan en el viejo continente, vemos como el mercado de Dinamarca sube un 2,82%. O sea que la diferencia entre uno y otro es del 5,6% en una semana. Auténticamente bestial. Haciendo repasos en general, vemos como la ex holandés sube un 1%, el BEL belga 0,74% de ascensos, el CAC francés prácticamente plano, 0,01%, Quiero recordar que estas cifras que estamos dando es con respecto al viernes de la semana pasada. Esto es muy importante. El DAX sube un 2,52%, el Eurostox 0,86%, el FTSE sube un 2,12%, el FTSE MIB un 0,29%, y no hace falta que siga porque, bueno, ya cualquier comparación que podamos hacer con el IBEX es odiosa. Pero fíjate que si saltamos el charco, vamos a Estados Unidos, también vemos como el Dow Jones Industriales, en lo que va de semana, contando el precio actual, sube un 1,79%, el S&P un 1,02% y el Nasdaq un 0,35%. Poco hay que añadir, la verdad, solo para aquellos que se incorporan, decir que a la hora de invertir hay que estar posicionados en los mercados fuertes, en mercados que rinden más que la media, y por desgracia nuestro IBEX no lo es. Para que se hagan una idea, las inversiones que tenemos ahora en Esbolsa, en la cartera de la sociedad, están centradas única y exclusivamente en Estados Unidos, porque es el de los mercados más fuertes a nivel internacional, con fácil acceso, y estamos evitando, a más no poder, todo lo que es la bolsa europea. Ayer hablaba con un conocido broker nacional y les comentaba, les preguntaba por curiosidad, oye, de vuestros clientes, ¿qué porcentaje consideráis que sale a invertir fuera de España? La verdad es que la respuesta fue terrorífica, tan solo el 10%. Es decir, el 90% de los inversores, a pesar de ver que el IBEX es una auténtica máquina de quemar dinero, se mantienen, siguen R que R, y la verdad es que es algo que incluso llega a entristecer, porque da buena fe de que en España la cultura inversora está por los suelos. Es algo totalmente opuesto a lo que sucede en Estados Unidos, y bueno, espero que poco a poco esta filosofía de no salir de España, porque se cree que al estar invertidos en España, no sé si se cree que se hace un bien al país, pero sí que se cree que estamos más seguros, ¿no? A la hora de invertir en valores domésticos, es totalmente lo opuesto a la realidad. Hay más riesgo de invertir en España, muchísimo más, que en invertir en Estados Unidos, porque es un mercado fuerte y alcista. Así que, bueno, un llamamiento a la reflexión, a que cada uno de estos inversores que se centran en el mercado doméstico se replantee su estrategia y que vea qué hacer de cara al futuro. Ayer que perdimos los 7.000 puntos, bueno, ya te imaginarás, la prensa pues estuvo buscando datos para buscar referencias por esa cifra, de nuevo pues llamativa, es una cifra redonda, perder los 7.000 puntos en el IBEX, que bueno, hace unos cuantos años pues estábamos en los 15.000, si recuerdas, también estuvimos más bajos, evidentemente, pero bueno, se toman cifras redondas como referencia, y me apunté dos o tres datos que digo, se lo tengo que comentar a Ricardo, porque son datos demoledores, y esto te dice a las claras pues realmente lo que ocurre. Por ejemplo, en lo que va de año, decían que SACIR, la acción, había perdido un 80% de su valor en bolsa. Pero por contra, tenías, por ejemplo, que me llamó la atención, Yastel, que en lo que va de año había ganado un 35%. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué habitualmente pues los el común de los inversores, tú estabas hablando de los datos que te facilitaba el broker, ese 90%, pues se centran en Telefónica, Santander, BBVA, que son máquinas de perder dinero. No sé si tendrás por ahí a mano los datos de lo que ha perdido en lo que va de año Santander, BBVA o Telefónica, por citar los tres con mayor capitalización. Bueno, Inditex también está ahí, pero sería un mundo aparte, juega en otra liga. Pero bueno, tienen que ser datos demoledores, y no sé por qué pues no empiezan a fijarse exactamente pues lo que están haciendo, porque pues, no sé, simplemente quedándote en el mercado nacional sin salir fuera, aunque ya sé que es recomendable tal como comentas, pero por ejemplo la diferencia entre ganar un 35% de estar en Yastel a perder un 80 con SACIR es bueno, una pasada. Sí, una auténtica pasada. De hecho, estaba, mientras comentabas, estaba por aquí haciéndome un indicador que me diga lo que han perdido en lo que van de año los valores, y sí, es una auténtica pasada. Está claro que en el mercado doméstico hay excepciones alcistas, valores que funcionan bien, pero son solo eso, excepciones. Pero por cada excepción que encontramos de cada castaña, y perdón por la expresión, pero es que no hay otra forma de llamarlo, de valores. Podríamos hablar de Gamesa, podríamos hablar, por ejemplo de Banco de Valencia. Si nos vamos a los últimos años y hablamos de inmobiliarias, ya, vamos, ni hablar. Hay de auténticas catástrofes bursátiles, y la verdad es que en estos valores, por ejemplo, ahora están muy de moda Gamesa en los últimos años. Mm. Es increíble como ver cómo semana tras semana es de los valores por los que la gente, los inversores, más preguntan, y están viendo como si su dinero se esfuma. Hay una corriente, fruto de esta, de este poco conocimiento inversor que hay en España, porque no hay otra forma de llamarlo, en la que se cree que mientras no se vende una cotizada, una acción, no se está perdiendo dinero. Pero por favor, seamos sensatos. A ver, una acción forma parte de nuestro patrimonio personal. Son activos que tenemos. Si esos activos se están devaluando, nuestro patrimonio también está perdiendo valor. Así que mucho ojo con eso de pensar que mientras no se venda no se pierde, porque es un auténtico error. También es un tópico aquí en España lo de dejar las acciones para los nietos. Esto es una auténtica aberración, ¿no? Es, por no asumir el error, somos capaces de olvidarnos de algo que está ocasionando unas pérdidas. Cuando el éxito, cuando el dinero en este negocio se gana reconociendo esos errores, cortándolos rápido y tratando de rectificar y empezar a hacer las cosas bien, invirtiendo en valores fuertes y alcistas. Y lo que se hace aquí es todo lo contrario, mantener valores débiles y bajistas, y cuando tenemos un valor que está funcionando bien, recogemos beneficios, vamos, pero corriendo. Ya, es un poquito de llamamiento al sentido común. Sé que no es sencillo para todos aquellos que empiezan o que no están encima del mercado, pero bueno, es que siguiendo unas reglas básicas, como es no mantener valores en tendencia bajista, sería suficiente para evitar auténticas masacres que se producen en mercados como el español, que son máquinas, como decíamos, de quemar dinero, por no llamarlo de otra forma. Es que en el mundo de las inversiones en bolsa, a todos los niveles hay un ABC, como cuando aprendemos a leer, que nos enseñan pues el A, B, C, D, pues hay algo también que hay que tener en cuenta a la hora de invertir, y aquí pues lo repetimos prácticamente cada programa, que hay que invertir en países que estén bien, en índices que funcionen, índices alcistas, valores alcistas y sectores alcistas. Es que no hay, porque la gente muchas veces me pregunta, bueno, y los que ganan en bolsa, pues que es que no hay más misterio. Se creen que tenéis una bola de cristal o una varita mágica y le preguntáis a la bola a ver en qué invierto y tal, y no es realmente así, Ricardo, es una cosa todavía más sencilla. Pero claro, sí, sí. Si hacen exactamente lo contrario a lo que les recomendamos, pues luego no, que no vengan a, bueno, no vengan, es que no pueden reclamar, porque han hecho exactamente lo contrario de lo que les hemos estado diciendo, yo creo, desde hace pues varios años que llevamos con el programa. Esto se lo pregunté, me parece que lo comenté en el programa en estas navidades pasadas. Se lo comenté a un amigo que tengo, psicólogo, que por qué la gente, pues a pesar de decirle que no invirtiera en valores que estaban perdiendo dinero, españoles, pues seguían invirtiendo. Y entonces él me decía que psicológicamente pues prefieren, aunque pierdan, pues estar en algo que conocen, ¿no? Y le digo, pero es que es una contradicción. Si están en un mercado para, se supone, ganar dinero, pues ¿para qué van a estar perdiendo dinero? Entonces me estuvo explicando, hay unas teorías psicológicas que, bueno, tienen su justificación, pero que tampoco, no sé, que se puede cambiar en cualquier momento, ¿no, Ricardo? Sí, así es. De hecho, podemos poner un ejemplo de esta misma semana, por lo que decías, de que los analistas no somos dioses. Yo tomé posiciones a finales del mes pasado en una cotizada americana llamada Google, que todos conocemos, porque su aspecto técnico era prometedor, tenía un aspecto para mí alcista y unas altas probabilidades de seguir ascendiendo. Por lo tanto, tomamos posiciones en Esbolsa esperando esa revalorización. Pues la cosa no ha ido como esperábamos, ha venido abajo, se ha venido abajo el valor, nos ha saltado el stop, lo asumimos y ya está. No pasa nada. En el mercado hay operaciones buenas y hay operaciones malas. Pero ya comentábamos aquí la semana pasada que imaginemos que en nuestra vida como inversores solo tenemos dos operaciones. Y si la primera nos sale mal con un 10% de pérdidas, por poner un ejemplo, que nunca tiene que ser de 10%, como máximo un 2%, pero supongamos un 10%, podemos recuperarnos, porque ese 10% es recuperable. Pero si perdemos un 80% o un 90%, va a ser prácticamente imposible recuperarnos. Y para evitar esa catástrofe, lo que debemos hacer es situar un stop, decir, yo planteo una situación, con estos argumentos, si el precio llega a este punto, el mercado me ha quitado la razón, la operación tal y como yo la planteé no tiene sentido y hay que salirse, porque la cosa no ha salido como esperábamos, y eso pasa muchas veces en los mercados, y asumir ese error es lo que debemos hacer. Pero claro, si nos ponemos, no, Santander es que reparte un dividendo genial, una empresa solidísima, de hecho hablaba hoy mismo con un cliente que me dice, no, es que claro, Santander o BBVA, ¿cómo van a cerrar? Si tienen que remontar seguro. Yo te recuerdo que había un banco americano llamado Lehman Brothers, en el que los presidentes americanos depositaban su dinero por la seguridad que les daba ese banco, y quebró. Aquí no hay nadie que se salve de la quema. Esto es precio, se mueve arriba o abajo. Si estamos situados en la dirección correcta, ganaremos dinero. Si estamos situados en la dirección incorrecta, lo perderemos. Tan sencillo como eso. Todo, al final, se resume en asumir los errores. Si asumes los errores, sigues vivo para la siguiente tirada. Si no los asumes, quedas mutilado de por vida. Pues veremos también las consultas, que hay también preguntas muy, muy interesantes al respecto de lo que estábamos hablando. Y bueno, son 27 los minutos que pasan de las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, y vamos ya con las noticias que aparecen en titulares en la prensa económica, que también tomamos como referencia. Todas abren con el resultado de los acuerdos que han tomado en el Consejo de Ministros, una rueda de prensa que además se ha retrasado bastante, porque como llegaba de Sudamérica Rajoy, querían que presidiera el propio presidente el Consejo de Ministros, pues por eso han empezado, creo que una hora y media o dos horas más tarde, y la rueda de prensa evidentemente pues se ha retrasado. El gobierno aprueba reformas en sanidad, educación y en la elección del Consejo de Radio y Televisión Española, y también añadimos que facilita a las comunidades autónomas la elección de, o sea, sobre qué hacer con sus televisiones autonómicas. Podrán venderlas, cederlas, alquilarlas, lo que sea, para un poco, pues como estaba ahí, había una ley muy cerrada y no podían hacer ni una cosa ni la otra, pues ahora le han abierto la ley y pueden hacer lo que les convenga. Ahora, eso sí, si se las quedan, van a tener que cumplir con el déficit de la ley de presupuestaria que aprobaron recientemente. El IBE recupera el 7.000, pero pierde un 2,9% en la semana. Estamos en los titulares del diario Expansión. Economía busca una fórmula para que la banca separe sus activos inmobiliarios sin banco malo. Y Fondo Monetario Internacional, un Reino Unido, Australia y Corea del Sur aportarán recursos extra. Los nuevos smartphones a 0 euros de Motorola y Orange, Moto Lux y Defi Mini. Son dos nuevos modelos de smartphone que presentan hoy. Flores de Lemus, España rebasará los 6 millones de parados en los primeros meses de 2013 y Funcas prevé que la economía retroceda un 1,5% en 2013. También hay un dato de Funcas que dice que llegaremos al 26,3% de paro. Todos los grupos piden la devolución de los presupuestos, evidentemente exceptuando el Partido Popular, y serán los 100.000 euros de sueldo la cifra de castigo del gobierno. Es un sistema que han tomado para el copago farmacéutico, copago o repago, que si tienes 100.000 euros, pues estás como exento de, bueno, que vas a tener que pagar pues prácticamente por los medicamentos, y ya pues hay una serie de parámetros que han tomado en cuenta, pues si eres pensionista, si tienes una enfermedad pues crónica que tienes que pagar más, pues no pagarás más de 8 euros según la renta, 18 euros según tipo de renta. Esto pues las farragosidades de todos los acuerdos que han tomado, que son bastantes, tanto en educación, sanidad como en televisión estatal y autonómicas, pues seguramente pues los escucharemos todo este fin de semana, sobre todo en los telediarios, pues abrirán con eso, que son además medidas de calado. IAG cierra la adquisición de BMI, la filial británica de Lufthansa, y Bankia da por concluida la reestructuración de la plantilla tras alcanzar las 4.000 salidas pactadas. Vamos con el diario El Economista. El gobierno elegirá al nuevo presidente de Radio Televisión Española sin el consenso parlamentario. España limita la entrada del biodiesel de Argentina por la nacionalización de YPF, y suelo en las bolsas, se preguntan en El Economista. El IBEX 35 sube el 2% y recupera los 7.000 puntos. Del andamio a la granja, cobrando un 65% menos. Eso es lo que nos pintan como la radiografía actual de Irlanda. Irlanda, que fue considerada como el tigre celta, recordemos los tigres asiáticos, Taiwán, Singapur, etcétera, pues a Irlanda, por su crecimiento, su fortaleza, hasta hace unos años lo llamaban el tigre Celta, pero mira lo que le ha ocurrido, aunque da la impresión de que empieza a recuperarse poquito a poco. Los pilotos de Iberia comparan su situación con Repsol en Argentina y comprar a Repsol el 25% de YPF a Eskenazi como se había pactado. Un banco malo al estilo alemán para aglutinar un poco el suelo tóxico. Por cierto, esta semana se están poniendo a la venta verdaderas gangas en cuanto a inmuebles con rebajas del 25%, incluso 30%. Yo le estaba echando una ojeadita y sobre todo en la zona de costa hay rebajas realmente saladitas. Morgan Stanley cambia la idea y vuelve a apostar contra los PICs. Qatar compra el 5,2% de Tiffany's tras entrar en Harrods y LMV. Y nos queda 5 días. Las televisiones autonómicas privatizadas si no equilibran sus deudas. El empadronamiento no será suficiente para tener tarjeta sanitaria. Van a poner coto un poco a este desmadre que había de pues extranjeros de cualquier país que venían aquí, pues se operaban, tenían asistencia y luego pues lo pagaba, pues como vulgarmente se dice, Rita la cantadora, o sea, todos no nosotros, sin ningún tipo de contraprestación. Educación sancionará a las universidades con déficit y aprobada la orden que limita la entrada biodiesel argentino en España. Hablan de lo ocurrido en el IBEX 35 y Bolton Group entra en el accionariado de Calvo, la conservera. Y prácticamente, pues nada más, Luis del Rivero reclama una indemnización a SACIR por su destitución y poco más. Aquí pues vamos entrando ya en materia, 32 minutos, una hora menos en Canarias, 32 minutos por encima de las 7. En Canarias, una hora menos 6:32. Y vamos ya con las consultas, si te parece, Ricardo, que además hoy están muy, muy interesantes. A lo largo de esta semana, con el descalabro de Repsol, YPF y bueno, también SACIR, nos preguntaban mucho si era un buen momento para entrar en Repsol. Y esta pregunta creo que la han repetido diariamente desde el lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves y hoy pues también ha caído. Pero bueno, no anticipemos acontecimientos. Ya sabes que el consultorio de Economía y Finanzas te propone 3 vías para hacernos llegar esas consultas. La primera, la telefónica. Tienes un contestador en el 91751-9721. Repetimos, 91751-9721. En el correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es, mbradio@elmundobursatil.es, o entrando en el foro del mundobursatil.es y buscando el canal Consulta para los Analistas de Economía y Finanzas. Hoy contesta las preguntas el amigo Ricardo González de esbolsa.com y también autor de losmercadosfinancieros.es. Y vamos con la primera pregunta. Nos la pregunta Lidia. Dice, aunque ya me imagino que este valor no tendrá buenas perspectivas, de todas formas me gustaría preguntar por CaixaBank. Si conviene esperar un poco a ver si rebota o por el contrario deshacer posiciones. Creo que sé lo que le vas a responder, pero bueno, es tu turno, sí. Ricardo. Sí, casi se ha respondido a ella. Si no tiene buenas perspectivas, ¿por qué vamos a comprarla? ¿No? Es un poquito la pregunta que le haría la amiga Lidia. Si ella ya es consciente de que este valor no es apetecible para comprar, de hecho, seguramente si es fiel oyente del programa ya sabe que no hay que invertir en malos mercados, y español lo es, en malos actores, el sector bancario lo es, porque se plantea entrar en un valor de este mercado pese a saberlo, ¿no? Es algo que debemos de pensar antes de meter nuestro dinero, porque oye, con lo que cuesta de ganar, ¿verdad? Y más en los tiempos que corren, ¿por qué vamos a quemarlo? Aunque no nos cueste mucho ganarlo, porque también puede ser que venga el dinero muchas veces con facilidad, pero oye, el dinero es un activo que no hay que desperdiciarlo así como así y jugarlo a la ligera, por lo menos es lo que yo pienso, vamos, o como yo trato mi finanza. Después cada uno hace y deshace a su gusto. A la hora de invertir estamos para hacer más dinero, no estamos para perder el tiempo ni para perder dinero. Así que sector bancario, sector débil y bajista, mercado español, mercado débil, tremendamente débil diría, y bajista, no acompañan para tomar posiciones. Como no acompaña, pues no, hay que estar dentro de CaixaBank. Me da igual ya el aspecto que después tenga CaixaBank. Ya con estas dos características, no hay que ser en CaixaBank. De hecho, es un valor que esta semana está muy de moda por todo el tema de Repsol. Recordemos que Caixa es accionista de Repsol. Claro, esto pues afecta a su cotización. Pero en nuestro subconsciente, no sé si es por la película Wall Street o por lo que sea, siempre nos creemos que el dinero en los mercados está por comprar barato. O sea, compramos barato y vender caro, ¿verdad? Ese es el tópico que hay en los mercados. Y que, bueno, que le pregunten a qué compró barato el IBEX en 10.000. Sí. O que le pregunten a qué compró Gamesa barata en 4. O sea, que mucho ojo con esto. CaixaBank es un valor débil y bajista. Y ya he dicho antes que en cartera no tenemos que tener valores débiles y bajistas. Y voy a explicar muy sencillamente cómo saber si un valor se puede tener en cartera o no. Debemos de coger un gráfico, ¿vale? Un gráfico de lo de toda la vida. De bolsa. Hay, por ejemplo, un programa llamado Pro Real Time, gratuito, que nos permite ver gráficos. Ponemos el gráfico de la cotizada que queremos que nos gusta en escala semanal. Y le añadimos una media móvil de 30 semanas. Esta media, si es ponderada, mejor. Aunque no es imprescindible, si es ponderada, mejor. Si la media de 30 semanas apunta al norte, es un valor alcista. Si apunta al sur, es un valor bajista. Si su comportamiento es errático, es un valor lateral. Así de sencillo. En tendencias alcistas queremos valores alcistas. Bajistas nunca los queremos en cartera. ¿Y cómo sabemos si un valor es fuerte o es débil? Aquí ya es un poquito más complicado, pero tampoco mucho. Hay un indicador que se llama RSC Mansfield. Ese indicador lo podemos referenciar a un índice. Lo referenciamos al SP500. Una vez lo tenemos referenciado al SP500, el indicador nos dirá si está por encima de cero, que es un valor que rinde más que el SP500. Si está por debajo de cero, es un indicador, estamos ante un valor débil. Nosotros, en mercados alcistas como el actual, única y exclusivamente queremos valores que sean fuertes y alcistas. Si la media apunta al sur o si el RSC Mansfield es inferior a cero, es un valor a evitar. CaixaBank no solo es débil, también es bajista, por lo tanto, amiga, CaixaBank no es un buen valor para meter en cartera. Creo que lo tiene ya en cartera y quería esperar a ver si rebotaba. Entonces ya aplicamos lo que comentaste antes. Si nos hemos equivocado, pues mejor deshacer posición y a la siguiente jugada, ¿no? Y ya está. Sí, sí, pero fíjate, antes que deshacerla al contado, como en las últimas semanas estamos viendo un tremendo aumento de volumen y hemos llegado a los 7.000 y hay un tremendo sentimiento ya de desconcierto, sí. Yo lo plantearía la salida de la siguiente forma. Si pierde los mínimos de esta semana, salimos. Ya no le damos más margen. Pero si no los pierde, esperamos y a ver si va recuperando. Y a medida que vaya recuperando, vamos poniendo el stop en el mínimo de la semana anterior. De esta forma, si el valor sigue yendo mal, que es lo más probable, sigue yendo mal, pues todavía podemos salir con un stop aceptable. Pero si por lo que sea se produce ese rebote de corto plazo, pues nada, vamos siguiendo ese precio y nos permitirá salvar mejor la jugada. Así que no tomamos la solución más radical, hacemos ese stop de seguimiento, pero ojo, sí que darle un pequeño tirón de orejas y recordarle de ahora en adelante jamás mantendré valores bajistas en cartera. Perfecto. Creo que no es el caso de Mari, porque pregunta por Boeing, un valor que está en un índice muy interesante, en un sector que creo que también es interesante, y el valor en sí, pues que no está nada mal. Es Boeing, y nos pregunta Mari exactamente para entrar en el momento más idóneo. Aquí seguramente ha escuchado la metáfora de los cuchillos y de los trenes, que no hay que cogerlos en marcha ni cayendo, como dices tú o el amigo Hugo. Sí, fíjate, el sector aeroespacial es totalmente cierto. Que el mercado norteamericano es de los mejores mercados para invertir a nivel internacional. No hay duda de ello. De hecho, yo invierto en ellos. O sea, mi cartera de renta variable, de hecho, la de la sociedad, la de Desbolsa, Comunidad de Trading, está allí, referenciada. Invertimos allí porque creemos que es donde está el dinero, y así lo demuestra el rendimiento de la cartera, muchísimo inferior a lo que está siendo el IBEX. ¿Cómo está el sector aeroespacial, no? Porque recordemos, a la hora de analizar un valor, primero analizamos el mercado americano, positivo. Sector aeroespacial y de defensa en Estados Unidos, es un sector alcista. Bien, muy bien, vamos bien. Pero el segundo requisito que teníamos que cumplir, ¿cuál era? Que fuera un sector fuerte. ¿Lo es el sector aeroespacial? No. El RSC Mansfield es inferior a cero. Esto ya nos dice estamos hablando de un sector que sí es alcista, al igual que el mercado de Estados Unidos, pero cuando el mercado de Estados Unidos sube, por ejemplo, un 1 o un 2%, este sector sube menos. Que él. Y cuando el mercado cae, porque es natural, hay veces que los mercados retroceden, este sector cae más. Y a nosotros esto no nos interesa. Nosotros queremos sectores alcistas, por supuesto que sí, pero que encima, cuando el mercado suba, que suban a mayor ritmo que la media. ¿Vale? Y el sector aeroespacial, esto no lo cumple. Como no lo cumple, para mí no es un sector interesante y no tomaría posiciones. De hecho, si por último vamos al último paso, al valor, exacto, vemos como el aspecto es muy similar al del sector. Un valor que se mantiene alcista, de hecho ahora está apoyando la media móvil de 30 semanas, pero que es un valor débil. Y esta debilidad no es buena. Es cierto, esto no lo puedo negar, que dada la tendencia alcista del mercado norteamericano y que hay un cierto aumento de volumen, podría haber movimientos al alza. De hecho, presentará resultados un día de estos y podrían ser positivos. Pero bueno, como hay valores con una pinta muy similar a la de Boeing, incluso muchísimo mejor a la de Boeing, y encima son fuertes, pues yo apostaría por esos valores más fuertes. Así que recordar, a la hora de invertir, valores fuertes y alcistas. Como Boeing es alcista, pero es un valor débil que rinde menos que la media del mercado, no nos debemos de conformar. Nosotros, para nuestro dinero, queremos inversiones que rindan más que la media, y Boeing ahora mismo no lo es. Perfecto, pues nos vamos con estas preguntas que se han ido repitiendo con diferentes planteamientos a lo largo de la semana. Antonio nos pregunta, ¿todavía podría ser interesante una operación en cortos en Repsol? Ahí queda eso. Bueno, por lo menos dicen cortos, ¿no? No, no es el típico que trata de comprar barato. A ver, he de decir que mi recomendación para todos aquellos que nos están escuchando, porque es lo que yo hago y es como yo les saco partido al mercado, es invertir en dirección con la tendencia global. Imaginemos, por ejemplo, yo habitualmente analizo unos 83 índices internacionales que van desde Estados Unidos hasta Pakistán, para que nos hagamos una idea. Imaginemos que hay un 98% de índices alcistas y uno bajista, por ejemplo, que este no es el caso actual, y ese bajista es el IBEX. Si queremos ponernos cortos, estaríamos operando la excepción, porque lo normal es que todos los mercados sigan la misma tendencia, aproximadamente, unos en mayor medida, otros en menor medida. Pero si la tendencia global es alcista, tus cortos están limitados. Esto es una realidad, es así. De hecho, imagínate si el mercado norteamericano, en lugar de estar tan fuerte como está, fuera un mercado bajista, ¿dónde estaría el IBEX? Estaríamos, bueno, estaríamos en la cocina del infierno, prácticamente, estaría el IBEX. Y esto es por lo que no recomiendo yo nunca operar en contra de la tendencia global, porque esa tendencia que trataremos de coger en contra de lo que marca el mercado estará limitada en cuanto a potencial. Así que no es un mercado para cortos. Dicho esto, no haría falta analizar el valor, pero bueno, como es un valor que está muy de moda esta semana, sobre todo, sobra decir que no es un valor para comprar, porque es un valor débil y bajista. Esta semana ha cerrado con un 14,59% de descenso. Por supuesto que puede tener rebotes, por supuesto que podría pasar que cualquier noticia hiciera que el valor se disparase un 5%, pero mientras eso llega, el valor podría seguir cayendo e ir haciendo una sangría mayor en nuestra cartera. No estamos aquí para comprar gangas, menos en mercados débiles, y los cortos deben de evitarse, además de porque estamos en una tendencia global alcista, porque el stop en Repsol está tremendamente alejado. Y claro, un movimiento en nuestra contra totalmente natural supondría un socavón grande en nuestra cartera. Así que no me parece una buena estrategia la de cortos en Repsol. Tampoco me parecen buenas estrategias largos en Repsol. Es decir, en Repsol no haría nada. De hecho, estaría cómodo en casa con inversiones en buenos valores de Estados Unidos y que Repsol haga lo que quiera. Sí, seremos muy patrióticos, lo que queramos, pero oye, yo no meto mi dinero ahí. Perfecto. Pues nos pregunta una amiga que creo que es la primera vez que aparece en el consultorio de Economía y Finanzas, es Violet o Violet, y nos pregunta por un valor que creo, si no me equivoco, que está en el DAX alemán, que es el Linde, sector químico, creo recordar, ¿no, Ricardo? Sí, poco a poco te vas aprendiendo ya los... Me voy quedando con las coplas. Sí, sí, te vas quedando. Bueno, el mercado alemán no es de lo peor del viejo continente, ni mucho menos, pero hay índices mejores. De hecho, el mercado norteamericano está mejor. La bolsa de Dinamarca también está mejor, incluso que el DAX, pero claro, soy consciente que, bueno, muchos inversores pues les da palo ser de la zona euro. Esto es un poquito, entre comillas, si se me permite la expresión, absurdo, porque ya hay estrategias que permiten compensar lo que son los efectos divisa y demás. El mercado, hay que tener unos ligeros conocimientos para hacerlo, pero bueno, esto ya lo hablaremos otro día. El DAX, pese a no ser el mejor mercado para invertir, pues tampoco es el peor, ¿no? Está ahí, si tuviéramos que valorar lo del 0 al 10, le pondríamos un justito, aprobado justito un 5. Está, es un dato positivo que el DAX esté apoyando su media móvil de 30 semanas con volumen y esté rebotando al alza. Este es un dato muy positivo y que invita a ser alcistas, como la renta variable global, de cara a las próximas semanas en la bolsa alemana. Que lo haga a mayor ritmo que Estados Unidos, ya lo dudo, ¿vale? O sea, que estamos hablando de un mercado que seguramente rinda menos que lo que haga el mercado americano. Pero bueno, como no es de los peores, pues podríamos tirar hacia adelante. Sector químico europeo. ¿Cómo está el sector químico? Sector fuerte y alcista. De los pocos sectores que siguen con un aspecto aceptable en el viejo continente. De hecho, también me llama la atención el sector software, pero bueno, esto ya es otro cantar. Sector químico, un sector interesante en el que tomar posiciones. Y por último, el valor. Linde, un valor que cotiza en máximos históricos. Esto es muy bueno. Significa que no tenemos resistencias por delante. Bueno, sí, tenemos una resistencia de 135 euros. Pero en caso de superarse, ya empezaría a cotizar en territorio virgen. Es decir, el valor no tendría resistencias por delante. Un volumen elevado que apoya al alza, un valor fuerte y alcista, y lo único que he hecho en falta es la señal de un indicador que a mí me gusta mucho, es el Atlas, que nos advierte de un movimiento violento. Y esto hace que ese movimiento nos haga ganar dinero en un principio a forma mucho más violenta y nos permita poner un stop de beneficios de forma relativamente rápida. Quitando esto, yo es un valor que no compraría porque me centraría antes en el mercado norteamericano, pero si estamos dentro, es un valor a mantener con un stop en la zona de los 122 euros aproximadamente. Si pierde los 122 euros, no salimos, pero mientras tanto es un valor a mantener claramente, dado su buena salud alcista, su cercanía a máximos históricos y su fortaleza relativa positiva. Perfecto, esperemos que Violet haya tomado buena nota. Nos pregunta Vivi30, dice, Grifols para una estrategia a medio-largo plazo. Grifols está en el mercado español, pero he leído algunas noticias que está funcionando bastante bien. Le perdí la pista hace una temporadita, tampoco mucho, pero empecé a leer informes de Estados Unidos que estaba en un sector muy bueno, etcétera, etcétera, y da la impresión de que no le va del todo mal en toda esta debacle que han vivido pues la mayoría de los valores del mercado español, ¿no, Ricardo? Sí, hay ciertas excepciones en el mercado doméstico, Inditex, Biscofan, Grifols, porque son eso, excepciones. Por supuesto que son valores que se pueden mantener en cartera, porque son altistas, son fuertes, se puede mantener, pero oye, se me dice, mira, tengo 10.000 euros para invertir, ¿dónde los invierto? ¿En un mercado fuerte y alcista o en un mercado débil y bajista? Pues evidentemente escogeremos lo mejor. Está claro que en un mal mercado podremos encontrar joyas, esto no cabe duda, pero tendremos muchas más probabilidades de éxito si elegimos buenos mercados. Al final también es un poquito aplicar la lógica, esto es un juego de estadística. Si tenemos los números de nuestra parte, podemos tener una mala racha, pero a la larga ganaremos dinero. Dicho esto, vamos con un análisis de Grifols, sector farmacéutico y biotecnológico, que en esta semana ha sufrido un movimiento muy brusco al alza, un dato positivo. Para quien lo quiera analizar, puede seguirlo en Pro Real Time con el ticker T4570P. Vemos como el sector ha subido un 4,26% esta semana, es decir, ha subido más que cualquier otro índice, ha subido muchísimo más que la media, y esto le lleva a ser un sector ganador en el viejo continente, un dato muy positivo y un sector a tener en cuenta de cara al futuro, pero en buenos mercados, es decir, en mercados como el de Dinamarca que comentaba anteriormente, o como el DAX, si una semana de estas consigue rendir mejor que el SP500. Dicho esto, Grifols, ¿tomaría posiciones? No. Razones: uno, el mercado español lo acompaña. Sí, el valor está muy bien, pero el mercado español lo acompaña. Y a la hora de elegir, yo me quedo siempre con el mejor mercado. Soy así de exigente. Bueno, cada uno después hace lo que quiere, ¿no? Segunda razón por la que no tomaría posiciones ahora, pese al buen aspecto del valor, porque el stop dista mucho. Y esto es un dato importante. Si nos fijamos, el stop rozaría la zona de los 14,11 euros aproximadamente, lo que supone un 15% con respecto al cierre de hoy viernes. Yo, stops más allá del 10%, no recomiendo, porque ya si queremos seguir una buena política de estrategia de gestión monetaria, es decir, queremos controlar el riesgo, deberíamos delimitar nuestra inversión para que, caso de que salgan mal, no, que no nos haga excesivo daño. Ahora bien, si se está bien de dentro de Grifols, ¿podemos mantener? Por supuesto que sí, de hecho hay que mantener, porque es un valor fuerte, porque es un valor artista, es un clarísimo valor a seguir revalorizándose. Así que Grifols, comprar no, mejor centrarse en mejores mercados, pero mantener sí, puesto que se mantiene fuerte y alcista. Perfecto, pues cambiemos de nuevo de lugar, de índice, vamos con, creo que es el Dow Jones, y nos pregunta Arturo por un valor que creo que le han preguntado un par de veces, no sé si ha tenido algún movimiento esta semana, sí que ha llamado la atención algo más de la cuenta los amigos oyentes, que nos lo han preguntado dos, tres veces, es McDonald's, y nos lo pregunta el amigo Arturo, ¿qué le puedes contestar? Sí, es que McDonald's o de cualquier Coca-Cola tienen fama que cuando el río baja revuelto, pues estos valores lo suelen hacer bien, ¿no? En Estados Unidos, de hecho, hay un refrán que dice, cuando la cosa se tuerce, lo que no falla son las hamburguesas y el refresco, ¿verdad? Y esto se refiere a McDonald's y a Coca-Cola, que esto tiene una explicación, y es porque pertenecen a sectores defensivos. Esto ayuda muchísimo. Sector de McDonald's, un sector tremendamente fuerte y alcista, de hecho sube libre, lo cual invita a tomar posiciones. Y McDonald's, pues más o menos lo mismo, pero ojo, porque esa tendencia alcista que mantenía desde hace muchísimo tiempo, que la ha llevado a subir libre, ahora mismo está en cuestión. El valor podría estar tomándose un descanso. Es cierto que existe un elevadísimo volumen, y este es un dato positivo, pero estamos viendo como empieza a tontear ya con los soportes, es un valor que empieza a debilitarse, esto nos ha de hacer tomar posiciones, tomar precauciones, ¿vale? Que no es lo mismo. Es un valor que espera un movimiento violento. Con el elevado volumen que tiene, podríamos pensar que va a ser al alza, pero a mí la debilidad y el tonteo que está empezando a tener la media móvil de 30 semanas me haría ser prudente. Si el valor vuelve a superar la zona de los $100 al alza, pues la cosa pues podría recuperarse, pero habría que ver en ese momento cómo lo recupera, si el volumen sigue siendo elevado, si el sector acompaña, es decir, un montón de etcéteras que habría que ver. En el presente, el valor no está para tomar posiciones porque está, como digo, debilitándose, pero bueno, si rebota, sí que podría ser un valor interesante, pero lo veríamos en ese momento. Perfecto, pues vamos ya con la última consulta, nos la hace el amigo Mar y nos pregunta por Pfizer, que supongo que es una farmacéutica, y parece que estuvimos comentándolo un día, que cotiza tanto en Estados Unidos como en Alemania, me parece, ¿no, Ricardo? Sí, cotiza a ambos lados del charco, no obstante, Pfizer es una farmacéutica americana, y como americana que es, analizamos en su propio mercado. Sector farmacéutico americano, un sector que pese a estar en las últimas semanas viendo algunas dudas, vuelve a rendir mejor que el mercado. De hecho, en lo que va de semana ya lleva un ascenso del 1,72%, muy buen dato. Sector que rinde más que la media del mercado y por lo tanto ya es un sector a tener en cuenta. Dicho esto, analizamos el valor, escribimos el ticker aquí, a ver si nos carga el gráfico, aquí lo tenemos, perfecto. Es un valor que se mantiene fuerte y alcista, y esto ya es sinónimo de mantener, es decir, si estamos dentro del valor, es un valor a mantener con stop en la zona de los 21,22 euros. Y si estamos fuera y queremos tomar posiciones, ¿podemos tomar posiciones? Sí, porque es un valor fuerte, es un valor alcista, está apoyando en el soporte de los $22 y vuelve a girar al alza. Está entrando volumen, hay un movimiento violento que se acerca, pero voy a confesar algo que a mí me gusta, que los oyentes que ya nos siguen desde hace tiempo lo saben, y porque yo lo hago en mi cartera personal y lo he dicho aquí muchas veces. A mí me gustan valores que suban libres, es decir, que no tengan resistencias por delante, porque esto hace que la ausencia de resistencias no ponga impedimentos para que el precio avance. al no tener resistencias, al no tener obstáculos, el valor se mueve de forma muchísimo más rápida a favor de nuestros intereses. Mm. Pfizer no es un valor que sube fuerte. Cierto que las resistencias datan de aproximadamente 2008. Cuando las resistencias tienen aproximadamente 5 años, ya empiezan a perder relevancia. Este caso estaríamos hablando de alrededor de 4 años. Es un valor que se podría tomar posiciones, pero ojo, si encontramos un valor con un aspecto similar, porque esté más cerca de subir libre, mucho mejor. Perfecto. Y para todos esos oyentes inversores que tienen un montón de preguntas que les han ido surgiendo durante toda esta semana, seguramente en esbolsa.com hallarán, no me atrevo a decir todas, pero unas cuantas de esas respuestas, ¿no, Ricardo? ¿Qué se pueden encontrar ahora mismo los amigos oyentes de Economía y Finanzas ahí en vuestra fantástica página en esbolsa.com? Sí, pues tenemos un consultorio en el que, bueno, se pregunta, y al igual que hacen aquí en la radio, preguntan los oyentes, y bueno, como es, al tratarse de un soporte digital, pues podemos hacerlo un poquito más dinámico, porque podemos poner el gráfico para que el cliente lo vea, ¿no? Y diga, oye, esto no lo haces por esto o por lo otro. Además, yo soy más partidario de enseñar que de recomendar, y voy a decir por qué. Y es que si yo, a cualquiera de los oyentes que hemos tenido ahora, le comento mi opinión de un gráfico, esa es mi opinión ahora. En cambio, si les enseño por qué tengo esa opinión, cómo dirijo mis inversiones, en el futuro serán capaces de ellos coger los gráficos y tomar sus propias decisiones siguiendo un concepto claro y que le haga ganar dinero de forma recurrente a medio plazo. Esto es un dato muy importante. Y otra forma que tienen de contactar conmigo, que ya se acerca, es que dentro de poco estaremos ya en Bolsalia, dentro de dos semanas, ya es 3, 4 y 5 de mayo. Estaremos por allí, por Bolsalia, y bueno, si alguien tiene cualquier duda, si alguien o algún oyente que nos escuche de forma habitual, pues nada, quiere pasarse a saludarnos, pues allí estaremos en Bolsalia. Tengo dos charlas, todavía no está confirmado el horario de una, pues seguramente sea el jueves por la tarde, a eso de las 4, y otra el sábado por la mañana, a eso de las 11:30, pero bueno, yo estaré por allí los 3 días, por si quieren hablar de cualquier cosa, preguntar si tienen cualquier duda, lo que sea. Y bueno, ya solo recordar que está en esbolsa.com ese curso de medio plazo en el que explico todo lo que aquí hablamos, qué es lo que es fuerte, qué es lo que es débil, qué es lo que tenemos que meter en cartera, qué es lo que no, cuándo debemos comprar, cuándo vender, cuándo un valor ya no va más y hay que liquidarlo. Toda esta experiencia que yo he acumulado en estos años en los mercados y que me hacen ganar dinero de forma recurrente, por lo que digo, prefiero enseñar que la gente sea capaz de entender cómo funcionan los mercados y sacar rendimiento de ellos. Estoy encantado de ayudar a los inversores cuando tienen alguna duda, pero realmente lo que hace falta en este país es formación, y en eso tratamos de ayudar en esbolsa.com con esta serie de cursos. Pues nos parece realmente fantástico, Ricardo. Te deseamos que pases un fantástico fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo viernes, a ver si los cierres pues mejoran un poquito más, sobre todo en lo que respecta a Europa y, no te digo nada, el IBS 35. ¿De acuerdo, Ricardo? Perfecto, Fran. A ver si mejora todo, aunque realmente dudo muchísimo que el IBEX en una semana sea capaz de cambiar su aspecto. De hecho, lo considero prácticamente imposible. Pero bueno, como siempre, la semana que viene estaremos aquí tratando de ayudar a todos los inversores, contertuleando sobre lo que es un poquito los mercados y, como siempre, pues a seguir disfrutando de este apasionante mundo. Feliz fin de semana a todos. Y por nuestra parte, nada más, despedimos al amigo Ricardo y simplemente recordarte que este programa que estamos grabando lo subimos al servidor y lo podrás descargar en formato podcast. La producción, la amiga Rosa María Jiménez, y la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos el lunes, que pase un buen fin de semana. Hasta entonces, bye bye. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.